Por otro lado, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que hoy miércoles continúa la programación del ciclo de cine de verano 2014. A las 10 de la noche en la Plaza de Toros, con entrada libre y gratuita, se va a proyectar la película de animación Epic, El Mundo Secreto. Están ahí, a nuestro alrededor, velando por nosotros, protegiéndonos. Es alucinante. ¿Y por qué no los he visto nunca? Que no hayas visto una cosa no significa que no exista. ¿Qué pasa, pequeñuela? Un caracol que habla. Escucha, soy una babosa. Aquí no hay concha, nena. ¿Quiénes sois? Somos los hombres hoja, protectores del bosque. No pertenezco a este mundo. ¿Qué pasa? ¿Has encogido? Sí. ¿Es cierto? Ha sido un día raro para todos. ¡Ay! Que estás aquí por algo. Nada es casual, aunque uno no lo sepa. He decidido destruir el bosque. Si nuestro mundo muere, el tuyo también morirá. ¡Ahora estás con nosotros! El bosque pertenece a la oscuridad. Antes tendréis que vencernos. ¡Por aquí! ¡Corre! ¿No puedes ir más deprisa? ¡Es complicado si sigues tirando de mi cerebro! ¡Debo encontrar a mi hija! ¡Estoy aquí! ¡No dejes de buscar! Por su parte, la Asociación de Parcelarios de Tabizna convoca a todos sus socios a una asamblea que tendrá lugar el próximo domingo 3 de agosto a partir de las 12 del mediodía en la Venta de Paco, con el siguiente orden del día. Punto 1, información general. Punto 2, reparto de lotería. Punto 3, información de la tesorería. Punto 4, composición de la junta directiva. Punto 5, día de la convivencia. Y punto 6, ruegos y preguntas. Y ya para finalizar, un apunte deportivo. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras fletará un autobús para todos aquellos corredores que quieran participar en la próxima edición de la carrera nocturna del Guadalquivir, que se celebrará el 26 de septiembre. El precio del autobús, más la inscripción y la comida después de la carrera, será de 25 euros por corredor y 20 euros por acompañante. El club se encargará de gestionar las inscripciones de todos los corredores que decidan acompañarlos. Todo aquel interesado puede inscribirse en el estanco del Paseo del Prado hasta el 10 de agosto o hasta completar las 55 plazas. Y con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.